Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. La promesa del Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos: todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo: recibe de lo mío y os lo anunciará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La promesa del Espíritu Santo. Volvamos hoy a recordar a Dios Espíritu Santo, que unido a Jesús y al Padre son uno en Dios. Recibe la consolación de todo el amor de un Dios que ama de tal forma y manera que envió a su Hijo unigénito para que, viviendo en carne humana, padeciera y sufriera, y todos estos méritos te sirvieran a ti para salvarte. Y luego, para que entendieras, por los sacramentos te unges de Dios Espíritu Santo, para que, sin ver, creas y, sin egoísmos, obedezcas. De eso va la vida, de vivir para Dios y con Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.